Esta por esta. Periodista, evita animalizar a las personas. Mejor di, le imponen prisión preventiva. No, lo ponen tras las rejas. Como si informaran de un hecho ocurrido tal vez en una veterinaria, un rastro, un circo, un zoológico o una reserva natural, aludiendo a animales puestos en cautiverio, abundan contenidos noticiosos del tipo: ponen tras las rejas a presunto homicida, o, ya en abusiva animalización de las personas, mandan a ratas tras las rejas. Lo que los periodistas queremos comunicar al público en realidad es que, a petición del Ministerio Público, un juez impuso la medida cautelar denominada prisión preventiva a un ciudadano imputado de delito. Este lamentable cliché es uno de los tantos que persisten desde los orígenes del periodismo y no solo animaliza a las personas, sino que las criminaliza, conculcando sus derechos a la dignidad humana y a ser presumidas inocentes. Optemos por algo como imponen prisión preventiva a persona acusada de homicidio. ¿Excede el espacio para el encabezado? Digamos entonces prisión preventiva a persona acusada de homicidio. Ahora, ¿por qué es recomendable entrecomillar prisión preventiva? Aunque así se le nombre en la mayoría de las leyes, lo correcto es hablar de prisión previa al juicio. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.